tío, siempre falopeado. Iba para su casa y arrancaba hasta en el baño. Yo no sé vos a mí que me veía. Todo sucio, siempre falopeado. Iba para su casa y arrancaba hasta